kurudi tena unipe mahaha. Litoka na ukunipa namba. Rudi tena unipe mahaha. Litoka na ukunipa namba. Nika Kenya, baby girl nikikamba silegeza. Na yo tata napenda ukichezesha, wezesha, nacheza kimanager. Nikiteleza nazama kibazenga. Chezesha msambo na mama. Chezesha mama. Chezesha msambo na mama. Chezesha msambo na mama. Chezesha mama. Chezesha msambo na mama. Kenya chekesha. Kanitenga na kutegua yo. Kanite Kenya chekesha. Shida, ama ni umeiva. Mbona basi nani ukiuza kichwa ukipita. Ai, na hiyo figa kwa picha. Unasumbwa ngaraya wakiscroll pale insta. I guarantee speed ni ama 3. Ukitaka nyongeze kama ya jeti. Come come baby, come come mami. Msumbwa na imejaza kanga. Kweli we ni manyanga. Baby na kupanda kama nganya. Yeah.